Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Iniciamos especiales desde la casa con cine. 40 años del esplendor del cine clásico francés son presentados en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Junto a Darío Males conoceremos de esta propuesta cinematográfica alternativa que presenta la Casa de la Cultura. Francia es uno de los países occidentales que ha difundido ampliamente su cultura en todo el mundo. Sus fuentes de difusión han sido las artes como la música, la literatura, la pintura y en el siglo XX el cine. En esta rama artística Francia ha acumulado una camada de grandes directores de su cine que en esta ocasión son exhibidos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana que presenta lo mejor de las películas producidas por Francia entre los años 1930 y 1970. Los frutos de estos 40 años de producción cinematográfica de Francia son presentados en 10 días de exhibición. Los protagonistas son sus directores: Jean Vigo, Jean Renoir, Marcel Carné, Jean-Luc Godard, Robert Bresson, Alain Resnais, Éric Rohmer y François Truffaut. Este último se hace presente con el film Los 400 golpes. La cinta se desarrolla en París de los años 60, que retrata a la Francia de la época a través de las desventuras cotidianas de un niño de 12 años, Anthony Doinel, quien mira su presente y futuro en medio de la incertidumbre y los golpes sociales y emocionales que le toca vivir a tan corta edad. Gerardo Fernández, dramaturgo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comenta sobre esta película, a quien le parece un buen trabajo cinematográfico por manejarse por un guión bien estructurado. Bueno, siempre hemos dicho que las películas aquí son un pretexto para hablar de dramaturgia. Y esta película, como ninguna otra, me brinda la posibilidad de señalar lo limitado que es la dramaturgia. Cuando vemos cualquier película, siempre le digo a los alumnos, lo primero que tienen que darse cuenta ustedes es qué estructura es, cómo han estructurado, qué forma tiene ese relato que nos están haciendo. Y hay un método muy sencillo que es preguntarse, ese personaje, ¿por qué está luchando? ¿Qué se le opone? Enseguida van a surgir los dos bandos en pugna, y si eso llega hasta el final, ese conflicto que forman los dos bandos en pugna, porque uno está luchando por algo. Por ejemplo, recuerden siempre que la estructura es la que da la forma del relato. Sin embargo, el género es lo que te da el tono para narrar, el tono para narrar. Es igual que en la música, sucede lo mismo que en la música. Bueno, pues aquí es una pieza y la concepción de la pieza es una concepción formal, o sea, es expositiva. La estructura, o sea, no estructura utilizando, como ya dije, la acción dramática, o sea, el conflicto entre los bandos en pugna, sino que se expone siempre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta muestra reafirma uno de los objetivos con los que nació la Cinemateca Nacional, es decir, mostrar un cine diferente tanto para las generaciones del siglo XX como para las del XXI. Así lo dio a conocer Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional, en entrevista junto a Viviana Tituaña. A lo largo de más de 30 años de existencia de la Cinemateca, ha sido como una constante en la pretensión de formar públicos, de crear públicos que estén con una alternativa de un cine diferente al comercial. Entonces, el cine francés ha estado como en la posibilidad de que la Cinemateca los haya podido programar desde hace muchos años. Entonces, hoy podemos tener la suerte para los nuevos jóvenes de ahora entregarles eso que ha sido un proceso de la Cinemateca, haber mirado para otras generaciones anteriores este tipo de películas, qué sé yo, de Los 400 golpes, Hiroshima mi amor, o sea, son títulos que de algún modo ya son conocidos en las generaciones anteriores porque ya los hemos dado, pero hoy están reunidos en una posibilidad de formar nuevamente a los públicos más jóvenes en ese gran cine francés. Esperamos que haya cantidad de gente, no solo del público anterior que ya vio estas películas, sino también de los jóvenes que están súper interesados y que hoy tienen espacios de formación académica, digamos, para la cuestión del cine, y es mucho más cercana su relación con todo lo que significa la propuesta cinematográfica. Y al parecer esta propuesta cae en tierra fértil, por lo menos así es recibido por las nuevas generaciones de espectadores que visitan esta sala de cine. Creo que el aporte de la Casa de Cultura en este tipo de películas es muy bueno, porque tiene un contenido social que ayuda mucho a ver o a sensibilizar temas sociales que muchas de las veces son cohibidos o se ven como tabú. Los horarios de las proyecciones han sido considerados en razón del tiempo de los espectadores. Por lo tanto, se ha previsto para este fin de semana presentar la cinta Señora del director Max Ophüls y La orilla de Claire de Eric Rohmer, este viernes a partir de las 17:00 y 19:30 respectivamente. Para el día sábado, en los mismos horarios, se presentarán Hiroshima mi amor de Alain Resnais y Picket Pocket de Robert Bresson. Mientras que para el domingo 26 de abril serán las cintas de Jean Vigo y François Truffaut los protagonistas. Ellos se harán presentes con sus obras Cero en Conducta y Los 400 Golpes. La muestra continuará hasta el próximo domingo 3 de mayo. Entre semana los horarios de exhibición serán de 17:00 y 19:30. El acceso a estas joyas cinematográficas es completamente libre hasta llenar el aforo. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.